la raza pan y la pina. Te llevaste el corazón, oh, es lo único que tenía. Lo que me había visto en Dios, que palo, rey, el de la vida. La, la, la, la, la, la, la, la. Para mí ha sido un honor tener a un público tan perfecto, en una palabra.